Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Se iniciaron las clases en la provincia, pero con un fuerte paro docente. Así lo interpretó la dirigencia de UTELPA y Claudia Fernández explicó ante nuestro cronista de exteriores las razones de esa medida de fuerza. A nivel provincial tenemos una cuestión que es clara. El mismo Ejecutivo Provincial se encargó el día 27, cuando tuvimos la paritaria, los representantes del Ejecutivo nos mostraron en más de una hora un PowerPoint en donde nos decían todos los riesgos, con las palabras en cada una de las muestras que nos iban mostrando, estaba la palabra riesgo, estaba la palabra equilibrio y estuvo la palabra ajuste. La ministra de Educación, ministro de Educación de Nación, como la ministra de Educación de la provincia, son los responsables de garantizar los días de clases, garantizarlo con las condiciones necesarias, justas, laborales y salariales. La provincia de La Pampa, debido a todo lo que está pasando en Nación y a todos los recortes que viene teniendo Nación para con la provincia de La Pampa en la coparticipación, no pudo dar una propuesta salarial. También pararon los trabajadores estatales. El secretario general, Ricardo Araujo, afirmó la solidaridad de ese sector con los y las docentes. Nosotros hemos decidido convocar a paro estas 48 horas, solidarizándonos y apoyando fundamentalmente la lucha de los trabajadores docentes, porque del triunfo de los docentes hoy en la Argentina depende el triunfo de muchos trabajadores. Porque el gobierno hace blanco en los trabajadores docentes y arma una campaña asquerosa contra ellos, tratando de frenar las paritarias nacionales y tratando de ponerle techo a las paritarias. Por lo tanto, era importantísimo que para frenar los despidos, para que avance la paritaria nacional y para que se pueda negociar paritaria sin techo, esta lucha de los docentes pueda triunfar. La diputada provincial del PRO, Josefina Díaz, se manifestó en favor de la legalización del aborto. En una entrevista con Radiocracia, marcó diferencias respecto de ese tema con el presidente Mauricio Macri. Cuando a mí me ponen en la decisión de legalizar o no el aborto, yo creo que hay que legalizarlo, y esto es una cuestión de formación más que nada. En lo personal, creo que jamás me hubiese hecho un aborto ni aconsejaría a un ser querido porque no lo podría sobrellevar. Pero sí entiendo y comprendo que cada una tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo y que debe tener las garantías para hacerlo con la mayor protección que debe tener la situación que tiene que resolver. O sea que me parece que la legalización es un avance claro a garantizar derechos de la mujer, y lo comparto, y creo que en el siglo XXI y en la sociedad argentina poder tener estos temas en agenda es muy importante. Y en ese debate saldrá la mejor ley o no saldrá porque no están las condiciones dadas. Creo que acá lo que tenemos que tratar es de no ser hipócritas. Por eso mismo creo que la legalización debe ser uno de los pasos hacia los que tiene que tender el Congreso de la Nación. Cerraron una radio en la Adela. Entre la Justicia Federal y el Gobierno Nacional, además, concretaron el decomiso de los equipos de la FM La Comarca, según lo contó en Radio Kermés la periodista Karina Escuer. El decomiso fue el jueves de la semana pasada, una situación que ya viene de arrastre desde el año pasado. El año pasado a nosotros nos visita la CNC, a la radio, en el mes de mayo por una supuesta interferencia el 16 de mayo. El 17 de mayo llega la CNC, se retiran los equipos de la radio, el transmisor, se cambia el transmisor. Esto se informa, digamos, con los responsables de ENACOM, Río Negro y La Pampa, porque la radio está en La Adela, pero el espectro es La Adela, Río Colorado. Solucionado el problema, se vuelve a la transmisión y llega a fines de septiembre el pedido de cese de emisión por parte de ENACOM, porque es una radio ilegal en estos términos. ¿Por qué? Una radio que nunca pudo ser normalizada. Es una radio muy antigua, la más antigua de La Adela, una radio que tiene ya 15 años al aire, fue una iniciativa en su momento del gobierno municipal, porque no había radios en La Adela, y de, digamos, privados. Nosotros comenzamos a trabajar en la radio hace nada más que un año. La mamá de Maya, la nena atropellada por un motociclista en el barrio Carlos Berg de General Pico, pidió a través de las redes sociales que donen sangre que le permita ayudar a la beba, que está en emergencia. Les mando un mensaje en general a todos. Recién vine a firmar una autorización para mi hija Maya. Necesita transfusión de sangre. Lo necesita por el tema de su presión en la cabecita y demás. Ella lo necesita. Eso le va a hacer bien. El problema es que no hay suficiente sangre para ella. Maya es A negativo. Necesitamos dadores de sangre A negativo y cero negativo que se presenten en el Hospital de Santa Rosa de 7 a 10 de la mañana. Belgrano clasificó a la instancia siguiente en el torneo federal C de fútbol luego de vencer a Jorge Newbery de Saliquelo. Juan Carlos Galarraga, autor de uno de los goles, analizó el momento del equipo. Este año se empezaron a hacer bien las cosas. Empezamos, creo que fuimos el primer equipo que empezó a entrenar. En diciembre empezamos. Así que bueno, muy contento por el primer objetivo que era clasificar a la segunda ronda. Bueno, y en lo personal también tuviste una buena tarde con gol incluido. Sí, gracias a Dios hoy se me dio el gol, pero lo más importante es que pudimos hacernos fuerte de local en todos los partidos que jugamos. Bueno, y apareció en el momento justo, porque no estaban teniendo la pelota, la manejaba un poco Newbery y apareció el gol en el momento indicado, digamos. Sí, estábamos mal, la verdad que ellos empezaron mucho mejor, estábamos un poco apagados, así que menos mal que convertimos primero y después sí como que nos amoldamos al campo de juego. En la columna semanal de El Disenso, periodismo de investigación por amor a la patria, Mariana Escalada nos contó cuánto depositó la gobernadora María Eugenia Vidal para ser invitada al programa de Mirtha Legrand. El día 6 de enero de este año, la gobernadora Vidal fue invitada a la cena con Mirtha Legrand y bueno, el tema del día fue el coraje de la gobernadora que había enfrentado a los guardavidas precarizados, ¿no? En la costa, que bueno, se difundió ese video. Durante la cena, bueno, siempre tan espontánea la señora, de los almuerzos ahora cena, le leyó todas las preguntas, estaban totalmente preparadas, y en un momento a la gobernadora se le escapa algo que delató todo, ¿no? Que dijo, hoy repasaba qué decir. Y, o sea, ya estuvo practicando qué es lo que le iba a contestar. Y bueno, durante la cena fueron todas preguntas muy puntuales, muchos cumplidos de parte de Mirtha María Eugenia, siempre ensalzándole, qué sé yo. A los dos días, 72 horas máximo, porque fíjate que eso fue un fin de semana, o sea, se procesó la orden el lunes y el martes, desde la gobernación, desde la tesorería de la gobernación, entró un depósito a la cuenta de la empresa Story Lab, que es la productora de Mirtha Legrand, que es una empresa de Nacho Vial, entraron desde la gobernación 944.481 pesos, que es un valor muy cercano al millón de pesos. No habría sido una invitación tan casual esto. No es el monto habitual para lo que es la publicidad en el programa. Radiokermés.com